Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hoy la verdad que estoy con bronca. ¿Qué le pasa? No sé por qué, pero estoy con una bronca de esas que uno no puede resolver. Anda con así, voy por la vida como con bronca y junando, ¿vio? Eso. Diciendo así, todo me cae mal. Todo me parece sospechoso. Sospecho que todo está en mi contra. Todo y todos. Todos y todos. Y todas. Y todas. Y todes. Y todis, como decían. Y la verdad, no me banco. Cuando estoy así con bronca, todo me cae mal. Me cae mal que... Entre otras cosas, me cae mal algo en serio. Ayer me peleé con el dueño de un restaurante. Le pedí una factura y el tipo no me la quiso hacer. Le digo, flaco, me tenés que dar la factura, si descargo IVA. El tipo dice, no te tengo que dar nada, no te tengo que dar nada. Te mando a los muchachos. Y ahí empezó la bronca, con todo. Y le pedí ticket a todo el mundo. Fui y me compré una bauquita y dice, dame un ticket, flaco. Dame una factura A. Además, por 7 pesos con 50. Y así le arruiné la vida a todos los comerciantes del país. ¿Todo por qué? Porque me levanté con bronca. ¿Y por qué me levanté con bronca? ¿Te lo sabe? Ni idea. ¿Te lo sabe? No hay idea. Yo tampoco. ¿Nunca se levanta con bronca? Algo que soñó. ¿Algo que ¿Nunca soñó? ¿Nunca se levanta con bronca? Algo que comió. Por ahí. Y que no le dieron factura. Algo que comió y no le dieron factura. Claro. Después ese tipo que no te da factura es el mismo que insulta al gobierno por una cosa o la otra. Así que más cuidadito con esa gente que no te da factura, ¿no? No, son un peligro. Y hay algunos ramos que le sacas una muela antes que una factura. Una vez le pedí una factura a uno en un ramo muy especial y ¿cuál? tardó. Un florista. Tardó 15 minutos en encontrar el talonario de factura. Este encima me dio una factura M. ¿Y? M. Yo sabía que hay A, B y C. Sí. Este me dio M. No, tenemos C, M. Bueno, dámela, flaco. Sí, pero bueno, no sé. Es raro. Si hay alguno que sabe del otro lado que es una factura M, avise. Es raro. De Montevideo. Te dio una factura. A mí se me ocurrían cosas más complicadas que Montevideo. Lo único que me saca la bronca es ver la victoria. ¿A Victoria? ¿A qué? Nuestra oyente preferida. Ah. Está ahí afuera. Está nuestra oyente allá afuera, pero mirá. La canalla de Balvanera y su hijita. Escuchando de cerca. Cuando la nena me sonríe, me quita la bronca. Bueno, me parece bueno que haya. Entonces, nena, subite a la silla y sonreí más de ahí. Por favor, te lo pido. Se muere de vergüenza. Ahí tiene. ¿Qué se va a morir de vergüenza la nena? Mirala. Ahí está, sonrito. Ahora sí. Victoria, ahora se me fue la bronca. Se me fue la bronca y vamos a... No hay nada mejor que para que se te vaya la bronca que ir al médico. ¿No? No. Pero tenía que enganchar la bronca con el tema de hoy. Así que no encontré mejor puente que no encontrarle ninguna relación. Bueno, Adriana Sanca, si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y ya que estamos, les contamos cuál es nuestro blog. Allí pueden entrar y escuchar los programas anteriores. argentinatienehistoria.blogspot.com. Muchísimas gracias. Y ahora sí, comenzamos esta página intitulada Argentina tiene historia. manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Me duele la garganta, ya me meten en la cama y me llenan la boca de jarabe. Cuando me duele la pancita, ya me cuentan 10 gotitas el doctor, que es el que todo sabe. Pero en verano estoy sanito, bronceado por el sol y brillo por su ausencia, mi amigo el doctor. El doctor dice que mucho rock and roll me puede hacer mal. Doctor, doctor, doctor, ¿qué me vas a recetar? Un jarabe sabrosito para que pueda sanar. Ay, doctor, doctor, doctor, cálmame este gran dolor con tus ricas medicinas y de tan lindo color. El tema del día en Argentina tiene historia. Vamos a hablar de grandes médicos, de Fino Quieto, de Esteban Maradona, de Cecilia Grierson. Vamos a hablar de los médicos que nos curaron a los argentinos. Y se lo vamos a dedicar a todos los doctores, ¿o no? A los buenos. ¿O les tenemos bronca a los doctores? No, para nada. Para nada. Yo a los doctores les soy indiferente. No les doy ni 5 de pelota. No, no, yo tengo algunos buenos. Yo me voy a morir sano, les aviso. Preferible morir sano que vivir enfermo. Porque uno va a los doctores y siempre le encuentran algo. En cambio, sí, si uno se muere así de repente sin saber qué le pasa, es más feliz. Esa es mi hipótesis. Igual después viene uno, te abre y te dice que estabas enfermo. Pero ya no te da remedios. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a comenzar esta historia, pero no por el principio de la vida de nuestro personaje, que es el doctor Esteban Laureano Maradona, apellido con resonancia, si los hay, sino por lo que yo llamaría el principio ético de su vida. Y esto ocurrió con el golpe del 30, golpe más nefasto aún por haber sido el primero de una larga serie. Ya recibido de médico, Maradona, perteneciente a una burguesía medianamente acomodada, se encontraba trabajando en el Chaco cuando sucedió lo de Uriburu. Hombre de convicciones democráticas, reaccionó contra ese golpe. Y si bien él no era irigoyenista, sí estaba en desacuerdo con toda forma de totalitarismo. Y no se lo calló, ni se lo guardó, sino que con toda su juventud lo hizo público y lo pregonó allá en la provincia, cosa que a los representantes del poder les molestó y comenzaron a hacerle la vida imposible. Coincidió esto que en el año 32 se iniciara una de las guerras más absurdas y menos conocidas de América. Me refiero a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, apoyados e incitados cada uno de estos países por la Shell uno y por Standard Oil el otro. El médico Maradona, con sus 37 años, decide correrse hasta Asunción a poner su conocimiento para paliar el sufrimiento de los soldados, que son siempre los que ponen el cuero. Tan rara, pero tan rara debió ser su actitud, que los paraguayos, cuando lo vieron venir, cuando lo vieron llegar, creyeron que era un espía y lo metieron en cana. Luego la cosa se aclara y lo dejan entrar en el hospital naval, donde ingresa, escuchen bien, como camillero. El doctor fue a ayudar y comenzó empujando camillas, pero al tiempo se supo lo que podía hacer y lo nombraron director de ese hospital. pasó de camillero a director, caso único, creo yo, en cualquier parte del mundo. En Asunción se enamora de la única mujer que se le conoció en su vida, Aurora Evali, que era sobrina del presidente paraguayo. Se comprometen, inclusive, pero la desgracia caería sobre la pareja y ella muere de tifus. A él jamás se le conocería otro amor ni otra pareja estable. Al término del conflicto en el 35, Maradona decide abandonar Paraguay. Allí había convivido con el sufrimiento ajeno y con el sufrimiento propio. Y decide regresar a Buenos Aires, pasando antes por Tucumán para visitar a algunos parientes. En esos años el viaje se hacía en barco. De Asunción se iba a Formosa y ahí se tomaba un tren que atravesaba toda la provincia de Formosa de punta a punta, llegaba a Salta y allí bajaba a Tucumán. Ese viaje en tren cambiaría toda su vida. Después de andar 240 kilómetros atravesando el áspero monte formoseño, la locomotora cansada llega a una estación con un caserío llamado Paraje Guaycurrí, que luego se llamaría Estanislao del Campo, como si con eso ganara algo realmente, ¿no es cierto? El tren llega y un paisano sube y con desesperación pregunta en los vagones, en el pasaje, si hay un médico a bordo, porque abajo, en medio del monte, hay una mujer que hace 3 días que está para parir, pero no puede, y las comadronas saben que se está muriendo. De inmediato Maradona baja para atenderla. Mientras está en el rancho de la parturienta, siente el silbato del tren que se va. El próximo tardará 4 días en llegar. No importa, lo que está haciendo es más importante. Salva a la criatura, que resultó ser una nena, y a la madre. Cuando los pobladores, gente muy humilde, que incluyen también a Tobas y Pilagás, se enteran que hay un médico en el pueblo que los puede atender, acuden masivamente. A los 4 días llega el tren y también se irá sin Maradona porque el doctor se encuentra muy ocupado atendiendo a enfermos del mal del Chaga, de paludismo, de tuberculosis, de cólera. Digamos que en general el doctor se encuentra ocupado atendiendo a enfermos de pobreza y marginalidad. Y ahí se quedó, perdiendo todos y cada uno de los trenes durante 51 años. Ejerciendo su profesión de médico sin cobrar un peso. A lo sumo, alguna gallina, un pollo, un poco de verdura para poder mantenerse. Eso eran todos sus honorarios. En Estanislao del Campo se instala en una casa humilde de ladrillos sin revoque. No confundir con ladrillo a la vista, que es otra cosa. Sin luz, agua corriente, gas y mucho menos teléfono. La casa la compró en el 39, le costó 500 pesos. Tenía una galería y una sola pieza, no confundir con un monoambiente, que hacía de dormitorio, estudio y consultorio. El retrete, no confundir con un baño, y el aljibe estaban en el patio y los compartía con una familia vecina. No confundir con un... ¿cómo se llama? Un barrio cerrado, country. Un country. Por la zona vivían Tobas, Matacos, Macovíes y Pilagás, pueblos que habían sido altivos y valientes, pero que ahora vagaban desnutridos y enfermos por los comercios y viviendas, tratando de permutar sus plumas de avestruces, arcos y flechas por alimento o alguna vestimenta. A ellos se acercó, pero la primera reacción fue de recelo. Maradona era blanco y nada bueno podía esperarse de un blanco, ni mucho menos de su medicina blanca. Tuvo que pasar mucho tiempo para que este médico pudiera ganarse la confianza de los aborígenes. Mucho tiempo y alguna vez casi pierde la vida. Pero él tenía muy claro el compromiso que había asumido y él mismo lo cuenta cuando dice, y aquí lo cito a él, si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Así de simple lo dijo. Pero importante es darse cuenta, es leer, que así como para muchos terratenientes la gente de las tribus eran subhumanos que ocupaban tierras sin papeles, para él eran sus semejantes. Menuda diferencia. Hombre siempre activo, decidió darle una escuela al pueblo. Con la ayuda de todos, construyó una, modesta, pero lo que no logró fue que el gobierno provincial, nacional o cualquier gobierno le enviara un maestro. Esto no la milanó. Usando el mismo guardapolvo de médico, él durante 3 años fue el maestro de su propia escuela. Con 400 indígenas luego fundó una colonia aborigen a la que bautizó Juan Bautista Alberdi, que fue oficializada en el 48 durante el gobierno de Perón. Pero no solo fue médico y maestro, curioso como buen hombre de ciencia, estudió la fauna, y la flora local, hizo dibujos de aves a color y plantas, estudió los idiomas de los pueblos originales, así como sus costumbres y su sistema de ideas, con lo cual, de hecho, funcionaba como un antropólogo que hacía un trabajo permanente de campo. También estudió y combatió enfermedades endémicas en la zona, logrando erradicar algunas de ellas. Maradona publicó 3 libros y tiene muchos más que están esperando sean editados. Le habían prometido que se iban a editar. Estamos aguardando eso. Entre ellos hay un vocabulario Toba Pilagá, 2 tomos sobre aves y cuadrúpedos americanos, y uno muy especial y muy raro, uno de historia, que se llama La ciudad muerta, que habla de la ciudad mítica de Concepción del Río Bermejo, que en determinado momento fue mucho más importante que Buenos Aires, y después desapareció. A Maradona nunca le gustaron los premios y menos las retribuciones en dinero que invariablemente donó. Fue algo más que un médico, fue un tipazo que bajó del tren para ayudar en un parto y se quedó para ayudar a parir la idea de que una sociedad más justa e igualitaria es posible. Pero esto es otra historia. Doctor. Que requiere cuidado intensivo, eso es lo que soy. Doctor, soy un paciente especial, carga su fusil con lava de volcán. Doctor, soy un cordero rabioso. Doctor, soy un cordero rabioso. Eso es lo que soy. Con todas las brujas siempre va por más. Mi chica es serpiente, sabe bien cómo moverse en la oscuridad. Doctor, soy un cordero rabioso. Doctor, soy un cordero rabioso. Eso es lo que soy. Desafino, canto mal, no me importa qué dirán, solo me dejo llevar por el eco de tu voz. Hasta las 22, hasta las 22, Argentina tiene historia, con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia, recordala. Por la radio pública. Muchachos, la factura M también sirve y podés grabar con eso. Te habla el gato Curuchete de Ushuaia. No te están jodiendo, ¿eh? Pero sirve. El que no sepa que es la M es un tema, pero sirve. Un abrazo. Piensa, querido. Lo tuyo, la historia, indudablemente. La M, factura M de monotributista. Sacate la bronca, viejo. Un abrazo, Leonardo de Quilmes. Hola, de Radio Nacional. Habla Santiago Chío de Bartolomé Babio. La factura M es legal. Gracias. ¿Qué tal, amigos? No te calentés por lo de la factura. Nadie se tiene que enojar por hacer justicia, hay que pagar los impuestos. Che, la factura M es la que le dan a uno que no estaba en regla, que lo lo cerraron o algo así, cuando todavía no tiene la factura, es una factura transitoria. Saludos, abrazo, Marcelo Pilar. Bueno, gente de la radio, Hernán, Nora, Santiago, Carlos de Villacelina. Mirá, esto que vos estás diciendo, Hernán, a mí acá, en el mercado central, estamos hablando del mercado central, de gente que se le hace mucha propaganda, muchas veces por exigir, ¿no?, un ticket, una factura, no la pasé muy bien, ¿eh? Si pedís la factura en Mercado Central y te aprietan, la verdad que sí, no la pasás muy bien. Con lo cual llegamos a la conclusión de que la factura M es una factura de merde. Sí, es rara, es rara. Sí, es rara. Es una factura de alguien con deuda. Sí. Usted. Ay, te salió rebucha. Te salió rebucha en el tanito. Te iba a preguntar si tenías deuda. Tengo un par de deudas. Adriana Sanca, ¿usted tiene factura M? No tengo facturas, por suerte. Soy empleada en relación de dependencia. Pero qué bien. Suerte que tiene usted. Sí, qué sí. Tiene vacaciones pagas, franco compensatorio, obra social. Eso sí que es bueno. Tiene todo usted, Sanca. Más o menos. Pero bueno, déjelo. Sí, casualmente. Bueno, tenemos por aquí mensajes de los amigos que van saludando. Claudio Palombo dice buenas noches a todo el equipo. Elena Fontenla, buenas noches. Chelo Cantero dice extraordinario el programa de hoy. Muchas gracias. Por aquí Chelo también decía, soy un fan del programa, muchas gracias por los hermosos y muy nutridos temas que desarrollan, gracias por el buen gusto. Carla Lo dice, mi esposo trabajaba en una estación de servicio, cerca de la casa donde pasó sus últimos días el doctor Maradona. Lo veía siempre, ya estaba muy anciano, pero transmitía una paz tan grande, propia de aquellos que están felices con su propia vida. Cada vez que lo recuerda, mi esposo se emociona mucho. Gracias por este homenaje. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Gracias por la emoción, gracias por enseñarnos contaduría y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Le parece bien, Nolanchar? Me parece. Iba a decir que... el ¿cuántos años tenía Maradona? Murió a los 99 años. 99, cuando lo veían así. Él claro. Se fue en Rosario, él se fue de Formosa a los 91, 92... Y los últimos decidió años, descansar. Y los últimos años los pasó en Rosario. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. En las buenas o en las malas, triunfante, de pie o vencido, la mano del buen amigo se tiende cordial y buena. Consuelo en la dura pena, aliento en amarga vida. Si adoré a mi madre en vida, también cultivé amistad. Si alguna vez me ves rodar, tu mano firme y fiel me alzará fraternal. Tu corazón noble sin par está vibrando al son del violín dormilón. Y sigue. Estos son los versos del tango Buen Amigo. La música es la de Julio De Caro, que estamos escuchando. La letra de Juan Carlos Marambio Catán. Y fue dedicada, escrita para el doctor Enrique Finocchietto, luego de que salvara la vida de uno de los grandes amigos de Julio De Caro. Pero vamos a contar un poquito más larga la anécdota. Pero era como para encarar este personaje por donde venía. Muy lejos de la vida recoleta eran los hermanos Finocchietto, si bien uno de ellos, Enrique, no se casó nunca, digo, siempre se dedicó a vivir mucho, y el otro sí se casó, Ricardo, y tuvo varios hijos. Ambos eran hijos de Tomás y Ana, que eran inmigrantes italianos. El padre falleció cuando Enrique era un chiquito. En 1897, con apenas 16 años, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el ingreso a la sala 9 del Hospital Rawson había una placa de bronce con una leyenda breve y contundente. Aquí operó y enseñó Enrique Finocchietto. La oración resume el respeto y la admiración que para más de una generación, yo diría muchísimas generaciones de argentinos, inspiró este cirujano que en las décadas del 30 y del 40 fue un pilar esencial en el desarrollo de la medicina argentina, fundamentalmente en el campo de la cirugía, también en la medicina clínica, y como lo bautizó su hermano y asistente Ricardo Finocchietto, Enrique era el divino. La labor de Finocchietto no paró con el quirófano, muy por el contrario, puesto en la tarea de la cirugía. Cada una de las dificultades que se presentaban y que a veces te hacían que no llegara a buen término, digo, con la vida del paciente, digo, no se pudieran sortear las dificultades, hacía que su imaginación se extendiera muchísimo. Y entonces, yo te diría que hasta no hace mucho, seguramente ahora con todo lo que es la medicina, con los digital y con el láser y todo lo demás, obviamente estas cosas que voy a contar ahora no. Pero la medicina tradicional tiene casi, te diría, el 70% del instrumental quirúrgico fue creado por Finocchietto. Es muy impresionante. Por ejemplo, nació, todos hemos visto en televisión la luz que tiene el cirujano en la cabeza. Eso se llama frontolux. Y lo creó él. Él decidió que iba a empezar a operar así porque no había manera de poder llegar a donde él estaba trabajando mínimamente con ligaduras. El empuja ligaduras, bueno, nada, tiene nombres técnicos. El portagujas, los portagujas que son de distintos formatos y tamaños. Y junto con el portaguja, las agujas que iban desde tamaños muy grandes a unas cosas casi microscópicas que podían ser utilizadas en arterias muy pequeñas. Y estas son todas cosas que él creó. Digo, el aspirador quirúrgico, es impresionante, las valvas de Finocchietto, distintos tipos de camilla, el banco de cirujanos, los cirujanos operaban parados. Pero frente a la complejidad de algunas de estas cosas que Finocchietto decidía enfrentar, porque convengamos que hasta ese momento había situaciones en donde el cirujano se declaraba, impotente, ¿no? Digo, esta es una hemorragia que no puedo parar. Bueno, para los Finocchietto, pero fundamentalmente para Enrique, que fue el que empezó con estas cosas, no había nada que no fuera posible. Entonces, las horas y horas de estar parado, él decía que restaban la posibilidad del buen trabajo. Entonces inventó el banco de cirujano que les permitía operar sentado, la mesa quirúrgica móvil, sí, con motor eléctrico y manejada con pedales, el separador intercostal para poder acceder a los pulmones. Hasta entonces, hasta que él inventara esto, lo más fácil era que una hemorragia pulmonar o una situación en pulmón no pudiera ser solucionada. Bueno, nada, en Rusia, en Japón, en los grandes centros de la medicina internacional existen las valvas de Finocchietto, las mesas quirúrgicas Finocchietto y el frontolux, que fue un invento de este hombre. La trayectoria empezó ya como practicante en el Hospital de Clínicas. Se hace cargo del servicio de piel y enfermedades venéreas en el Rawson. Allí es médico interno ad honorem de guardia permanente. En 1906 a 1909, Finocchietto viaja por Europa, donde visita las clínicas más avanzadas de Alemania, Suiza, Italia y Francia. Cuando regresa, realiza las primeras endoscopías y ensaya las técnicas más modernas en la cirugía, como por ejemplo el abordaje a la tiroides. Entre 1912 y 1913 aprende dibujo técnico para poder realizar exactamente los modelos de los aparatos estos que él estaba pensando que necesitaba. Sus ilustraciones a partir de allí serán de altísima calidad y realismo, tanto las de las máquinas y aparatos como las del cuerpo humano. La escuela quirúrgica de Finocchietto es una escuela que además agudizaba, yo no sé cómo es ahora, de tal manera la sensibilidad hacia lo que tenías que mirar y hacia el tema de la manipulación, la sensibilidad fina, la motricidad fina, que necesariamente los exámenes que daban tanto los cirujanos como los equipos de asistencia, enfermeras y fundamentalmente las instrumentadoras, incluían dibujos de aquello que tenías que utilizar con el formato adecuado de cómo se tenían que... Esto era la escuela Finocchietto, había que dibujar la mano que entregaba y hacia dónde iba a ser puesto para ir dibujando los pasos de la cirugía. Esto era como desafíos muy impresionantes. En 1918 y 1919 lleva, sin ninguna duda, la parte más gloriosa en lo que tiene que ver con su formación, que es cuando se hace cargo del servicio de cirugía del Hospital Argentino en París. Viaja en realidad conmovido por la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente se hace cargo de este hospital, en un hospital que había sido creado por Marcelo Torcuato de Alvear, y que solicita en marzo de 1919 al decano de la facultad que le permita a Finocchietto hacerse cargo, prolongar su estadía allá a pesar de que la guerra había terminado. ¿Por qué? Porque no ignora usted, dice Alvear, la brillante acción del doctor Finocchietto desde su llegada, los eminentes servicios que sus méritos profesionales han prestado a la ciencia en Francia. Y así no extrañará que por la Secretaría de Sanidad Militar se le ruega prolongar por algún tiempo su estadía en esta ciudad. Tantos son sus logros en Francia que, aun siendo un profesor suplente en la Universidad de Buenos Aires, recibe la Legión de Honor y es condecorado con 2 medallas de guerra por el gobierno francés. Luego va a Norteamérica y, bueno, así sigue todo su derrotero. ¿Cuántas otras cosas fue capaz de hacer este hombre Finocchietto? En 1924, Finocchietto aplica por primera vez la pin by rod, una técnica quirúrgica que había inventado y que consistía en un nuevo sistema para las operaciones de estómago, intestino y duodeno. Como verán, hasta acá nada estaba alejado del interés de Finocchietto. Quizás el lugar donde menos había metido baza fue en la cirugía, la neurocirugía. Pero todo lo que tenía que ver con el tórax o lo que se llama la cirugía general era parte de su aplicación e investigación. En 1929, otra hazaña lo lleva a las tapas de los diarios cuando realiza por primera vez en el país un taponamiento cardíaco. En su sala de cirugía recibe un niño herido en el corazón por una bala y logra, taponando con pinzas y sus dedos, frenar la hemorragia y salvar la vida del paciente. Posteriormente, esta técnica de utilizar las manos para poder pinzar las arterias en el momento, esto era, aunque era de una precariedad absoluta, parte de la instrucción de las emergencias que tenían quienes tenían la suerte de haber estudiado en las escuelas del Raus. Este chico entonces llega de esta manera, frena la hemorragia, salva la vida del paciente. Las anécdotas que representaban su altruismo en la sala de cirugía eran incontables y día a día iban creciendo como iba creciendo este mito. Accidentado el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Iribarne llega al quirófano de Finocchietto en una situación desesperante. Todas las heridas y las fracturas que tenían le dificultan en extremo al cirujano ubicar al paciente en la mesa de operaciones. Y este muere. Cuando muere, no se lo puede perdonar. No se lo puede perdonar Finocchietto. Y aquí es donde nace la mesa ortopédica que antes les describí. ¿Qué te pasa? No. La mesa ortopédica que antes describí. Finocchietto muere, renuncia a la cátedra de clínica quirúrgica en 1933, sin embargo sigue siendo profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, tiene una enfermedad bastante complicada, se había desarrollado una sífilis y ya en el final de su vida había perdido esta vitalidad, obviamente, y esta lucidez que lo hacía como muy distinguido entre toda su gente. Fue miembro de la Legión de Honor, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, miembro de las Sociedades de Cirugía de Bolonia y Montevideo, asociado extranjero de la Sociedad de Cirugía y de la Academia de Cirugía de París, miembro de honor de la Asociación de Medicina de Río de Janeiro, una calle de Barracas y otra de calle Parque Patricios, o sea, una calle que se extiende por Barracas y Parque Patricios, lleva su nombre. No me querría ir, en realidad Ricardo lo vamos a dejar para otro día, porque obviamente es un señor personaje en sí mismo. No me quiero ir sin contarles que además tuvo mucho que ver en el desarrollo de la anestesia en nuestro país, Finocchietto, en la necesidad de amenguar en lo posible el dolor que tenían. Pero tampoco fue desapercibido en los salones, este porteño singular, callado y respetuoso, pero que brillaba tanto en las reuniones populares como en los salones más exclusivos, en las canchas de fútbol o en los temples tangueros. Tantos temples tangueros como que cuando lo recuerdan a Finocchietto, lo recuerdan en una cena en el Chantecler. La cena en el Chantecler, donde después de cumplir con su obligación, cosa que habitualmente ocurría alrededor de las 11 de la noche, igual no lo inhibía esto que después el Chantecler se pegaba una vuelta por el hospital para ver si todo estaba bien. El doctor Finocchietto despedía a los últimos discípulos que visitaban su departamento en la calle Paraná, se vestía de punta en blanco, con sombrero orión, calzando polainas grises, traje oscuro de gran corte, con valiosa corbata francesa, zapatito de charol, y se iba a comer al Chantecler. en el Chantecler, donde dice, ¿qué pasa esta noche que todo parece triste como muerto? Y ahí se entera que estaba esta mujer enferma. Se decide a ir a curarla y esto es lo que da origen a la música que escuchamos al principio, la canción de Julio De Caro. Buen amigo. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, importante lo de Maradona, pero yo quiero hacer un reconocimiento al primer médico que tuvo mi localidad allá por fines de la década del 30, que fue el doctor Horacio Canessi, el médico de los pobres. Tenía una tarifa, bronquitis y una bataraza. Bronquitis con reposo, decir que con el charré tenía que ir dos o tres veces, dos batarazas. Partos, asado y vino a discreción. Y discutía con mi abuela porque le decía, ¿cómo puede ser que usted... Hola, buenas tardes. Quería dejar un agradecimiento al programa Argentina Tiene Historia por este recuerdo al doctor Maradona. La verdad es que es merecidísimo que lo tengamos presente, su vida y su trabajo en aquellos lugares más desfavorecidos, más necesitados. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Verónica desde Lugano. Habla Benchi de Esperanza en la provincia de Santa Fe. Digan también que Maradona nació acá, en Esperanza, en la primera colonia agrícola organizada del país. Chao, hasta luego. Roberto de Paso del Rey. El doctor Fino Quieto, mi madre enfermera, hizo el curso de enfermería justamente en el Rawson. Fino Quieto había inventado la gasa con cola. Se le ataba un hilo a la gasa para saber qué cantidad de gasas se utilizaba en la operación y no dejar gasas dentro del operado. Excelente la audición. En 30 segundos no puedo contar toda la historia, pero la mesa en el comedor de mi casa tiene la estructura del marco de las puertas del quirófano del Hospital Rawson donde operaba Fino Quieto. ¿Qué tal, Roque de Caballito? Devolvé la puerta. Devolvé la puerta. No te curré la puerta. Adriana Sanca, ¿tenemos mensajes en Facebook? Tenemos algunos mensajes. Alba Noemí Pérez Sáiz dice, excelente el programa, el relato de Santiago sobre el doctor Esteban Maradona, Nora, con el maestro Finocchietto, fueron certeros y conmovedores. Felicitaciones. Y Pepe de Ramos Mejía dice, un abrazo para todos, un beso para la canallita y la canalla. Brienza, el domingo por la tarde le envío la factura, espero que no se enoje. Le digo, Pepe, que cada vez que me gasta tiene un mal resultado, así que gracias por gastarme. Yo cuando era muy chiquito tenía un doctor que se llamaba el doctor Pase, que me venía a curar, así que le mando un saludo y esta columna se la dedico a él, que no sé si estará vivo, si no sé. Ay, dónde estará, lindo. Pero era un gran médico y además me enseñó una cuestión filosófica muy interesante. Cuando yo tenía 8 años vino y me dijo, me dio unas pastillas para la garganta y yo le dije, ¿qué gusto tienen? Y él me dijo, caca de mono, nene. Y yo, ay, qué asco. Me dijo, ¿probaste la caca de mono? No. ¿Y entonces cómo sabes que es un asco? Y ahí me di cuenta que no se podía prejuzgar. Sí, está bueno esa red de dedicar. Así que nada, le dedico al doctor Pase que vaya uno a saber dónde está. Antes de ir, si no es voy a está. Dedicar. Yo me toca hablar de una mujer. Porque no queríamos ser obvios, no queríamos que la mujer la hiciera Nora. Entonces mandan al más machista de la mesa a hablar de la primera mujer doctora y la mujer que de alguna manera fue una de las pioneras dentro del feminismo, no solamente el feminismo político, sino también el feminismo social, el feminismo profesional, la lucha por los derechos de las mujeres en realidad. Ella nació un 22 de noviembre, por lo tanto es el día de Santa Cecilia, el día de las músicas, y los músicos, y le pusieron Cecilia. Como se utilizaba en aquella época. Su apellido era Grierson, era hija de Jane Duffy, que era una argentina de origen irlandés, y de John Parish Robertson Grierson, que era de la familia Parish Robertson, que tiene una larga historia en la Argentina y tiene unos par de libros escritos también sobre cómo era la Argentina en aquel momento. En el origen de los Grierson hay un tal William que llegó a las costas argentinas en 1825 para instalarse en Monte Grande. Eran escoceses ellos, no eran británicos. Ese es un dato que hay que tener muy en cuenta, sobre todo ahora que Escocia se va a separar de Gran Bretaña y va a ser una nación independiente. Te tiré un dato así. Sí, pumba. Te tiré un dato al pasar. El año que viene. Que después te vas a acordar de mí. Dice la historia de Cecilia que ella empezó a estudiar en el colegio y la mandaron a Buenos Aires, pero el padre vivía en el campo y murió cuando ella era muy, muy chica y tuvo que regresar de urgencia a ayudar a la mamá con las tareas del campo porque no daba abasto ella sola, hasta que pudieron reacomodarse y finalmente Cecilia entró a la escuela normal número 1, donde le daban el título de maestra de grado, que lo recibió en el año 1878, cuando ya tenía unos cuantos años. Esa entrada, esa salida del colegio le hizo la volvió al campo a Cecilia, y ella tenía una gran amiga que se llamaba Amelia Koenig, que tuvo una enfermedad de chiquita que la tuvo a muy mal traer durante toda su vida, y Cecilia Grierson lo único que quería era ayudar a su amiga, quería curarla a su amiga, entonces dijo que para curarla a ella tenía que hacerse médica. Y entró a la carrera de medicina con 23 años, la única mujer en la Academia de Medicina, en la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Imagínense lo que significa eso, todos hombres, todos varones, y ella con 23 añitos. Hay que tener lo que hay que tener para enfrentar a esos muchachos, que además, obviamente, no querían médicas, no querían que estudiara, no quería que se recibiera y no quería que ejerciera. A los 27 años, cuando tenía 27 años, pegó un último coletazo del cólera en Buenos Aires y ella tuvo que empezar a trabajar siendo todavía estudiante en el Hospital Muñiz, y es donde tuvo una gran, gran experiencia como residenta o como estudiante, que después le permitió obtener el título, porque estudió, trabajó en realidad con médicos famosos como Pena y el doctor Esteves, que hoy son grandes hospitales, ¿no? Finalmente, el 2 de julio de 1889 se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Tenía 30 años. Pero antes de recibirse, unos meses antes, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. ¿Por qué? Porque consideraba que era fundamental que las mujeres también tuvieran no solamente acceso a la medicina, sino que también pusieran ese... A ver, ¿las enfermeras qué son en la medicina? Son algo así como... En realidad, las que salvan vidas son las enfermeras, las que están allí conteniendo, las que están allí peleando, las que te salvan la vida, la verdad, son las enfermeras. Ella justamente se recibió con una tesis sobre histeroovariotomías efectuadas que hacía en el Hospital de Mujeres entre el 83 y el 86. Y bueno, su tesis dice que ese mal también traía trastornos sobre la personalidad. Finalmente, una vez recibida para entrar, para que le dieran la matrícula, tuvo que tener una pelea titánica. Finalmente se la dieron y le dejaron trabajar. Obviamente la dejaban trabajar en algunas ramas, obstetricia, ginecología. Trabajó allí en el Hospital San Roque, en el Ramos Mejía, y lo que hizo es hacer una serie de organizaciones. ¿Para qué? Para que las mujeres pudieran entrar a la medicina. Entre ellas, una vez creada la Escuela de Enfermeras, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Después eso, el germen de esa Sociedad Argentina de Primeros Auxilios va a ser la Cruz Roja Argentina. Fue integrante entre el 92 y el 99 en el Consejo Nacional de Educación. Trajo a la Argentina plan de estudios profesionales para medicina y para enfermería. Fue enviada por el gobierno argentino a Europa para estudiar educación técnica para la mujer, y en 1910 publicó La educación del ciego y el cuidado del enfermo. Ella, la verdad, era muy inquieta. En el 900, apenas amanecía el siglo XX, fundó el Consejo Nacional de Mujeres y la Asociación Obstétrica Nacional. 10 años después presidió el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias y se destacó en la Comisión de Sordomudos del Patronato de la Infancia. En 1905, y me apuro porque se nos está terminando el programa, inició el Instituto Argentino para Ciegos y 2 años después el Liceo de Señoritas, del que fue también profesora. En 1906... concluyó un extenso estudio del Código Civil, porque además de cuestiones médicas quería que la mujer tuviera sus propios derechos civiles, sus propios derechos en la sociedad, y que fueran equiparados al hombre. Recién en la reforma de 1826, muchas de las cosas que planteaba de igualdad, que planteaba Cecilia Grierson, fueron a transformar, a reformar ese código de fondo. Finalmente, ella no pudo curar a su amiga Amelia, que murió muy jovencita. Su rostro está en el Salón de las Mujeres Argentinas, en la Casa Rosada. La inauguró hace unos años la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí están Victoria Ocampo, Juana Zurduy, Alicia Moró de Justo, Eva Perón. Y también está Cecilia Grierson. Bien merecido lo tiene. Hizo tantas cosas, pero hay algo que no la dejaron hacer. No la dejaron tener su propia cátedra en la Facultad de Medicina. Y eso quizás fue el mayor dolor que ella se llevó. Incluso cuando pudo escribirlo, lo dijo. Dijo, quizás la gran deuda que tengo es no haber podido tener una cátedra en la Facultad de Medicina. Cecilia murió el 10 de abril de 1934. Ya a una edad normal, después de una vida que valió la pena que la haya vivido. Para ella, y también para los hombres y mujeres que hicimos este país. Sonó el top, no te puedo seguir contando más, porque nos tenemos que ir. Les quiero agradecer a los que hicimos el programa hoy: Hernán Acosta, Adriana Zanca, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, Santiago Varela, Nora Anchar y yo, Hernán Brienza. Mañana tenemos kermesse, así que vamos a hacer lo que se nos canta. Le dedicamos este programa de hoy a los médicos, aquellos que nos salvan. Cuando tenemos nana, nos curan. Gracias por todo. Chao.